Un mal compañero. Una vez, dos hombres estaban atravesando la selva amazónica, cuando a lo lejos vieron que un tigre les estaba mirando. De pronto este tigre empezó a correr hacia ellos. Se dieron de cuenta que por mucho que corrieran, el tigre los alcanzaría. En ese momento, uno de ellos abrió su maleta y sacó unas zapatillas deportivas y comenzó a ponérselas. Pero ¿qué haces?, dice su compañero. Aunque te pongas las zapatillas, jamás serás más rápido que el tigre. El otro le responde: es cierto, pero no necesito ser más rápido que el tigre, solo necesito ser más rápido que tú.